Con motivo del 33º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, delegaciones de partidos políticos y entidades y personalidades de varios países visitaron las representaciones coreanas. Las delegaciones del Partido Socialista del Pueblo, el Comité de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo, la Asociación de Amigos de Recordación de los Compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il y la Asociación de Amistad con Corea de México, la comitiva del subjefe del Departamento Político del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Nepal, marxista-leninista, ex vicepremier de Nepal, la comitiva del presidente del Partido Democrático, Khmer de Camboya, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Bangladesh, marxista-leninista, el presidente de la Asociación Rusa de Amistad y Colaboración Cultural con la República Popular Democrática de Corea, el presidente del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria y la vicepresidenta del Comité Brasileño de Recordación del presidente Kim Il-sung, quien es también presidenta de la sucursal brasileña de la Tribuna Femenina del Mercosur, depositaron cestos y ramos de flores ante la obra pictórica de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il estando juntos y les rindieron homenaje. Por otra parte, el Comité Regional de Yangon de la Asociación de la Unión, Solidaridad y Desarrollo de Myanmar y la familia del gerente general de la Compañía Limitada Amico de Camboya enviaron cestos de flores a las representaciones coreanas el día 7.